Son las 4 de la mañana y no hay luces aquí. El olvido es una ciudad extraña. En cada esquina hay fantasmas, susurran historias sin final. La sonrisa de las fotos sonríe a otros ojos. Llévale flores al olvido, recuérdame que te escriba ayer. Ayer el amor, hoy el recuerdo de un amor, mañana el olvido, luego el recuerdo de un olvido que ya pasó. Llévale flores al olvido.